¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espectacular, tomando caña con ruda, a morir. Puf, a morir. Sí. Bueno, esto con lo que abríamos la columna es, los paquidermos, Sul Solar, el tema que está en el Compi Pulenta número 2, que salió a fin del 2013. Bastante interesante el Compi Pulenta. Y nos parecía, me parecía un buen tema para abrir la columna de hoy, porque ya que estamos con todo esto de que viene el Festimam 2 y que viene como pensando, me acordé, un buen festival, un gran festival, mítico festival de la ciudad de Buenos Aires, que ya cumplió 5 años, y va por más, que ahora este fin de semana largo, el viernes, sábado y domingo, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, presentan su número 22, Festipulenta, del Festipulenta, ya viene el gran festival. Gran festival, el Festipulenta ya viene hace más de 5 años y bueno, nada, la verdad es que nos parecía interesante, y como viene antes del Festimam 2, nos parecía interesante poder hablar un poco y contar un poco lo que va pasando, porque convengamos que si uno habla o se pone a pensar y a escuchar bandas de lo que es el indie local, siempre es interesante tener en cuenta lo que pasa ahí en el Festipulenta. Porque es no solo un termómetro, sino un lugar por el que van pasando muchas bandas nuevas, bandas que ya tienen trayectoria. Sí. Y es un espacio en el que realmente te encontrás con muchas cosas. La verdad es que las oportunidades para ir, si pueden, vayan, porque no es solo ver bandas nuevas y bandas que ya están tocándose bastante, sino también te encontrás con ferias de cómics, de libros, de sellos independientes, con gente que... Es un lugar que en general suelen ir muchas personas que con las que te encontrás en los distintos recitales. La verdad es que es interesante, es una experiencia interesante. Salen bandas de ahí. Salen bandas de ahí. Y ahí se instaló, ¿no?, el Zaguán como lugar de... Sí, total. Sí, a el Zaguán ya venía. Festipulenta. El Zaguán ya venía hacía bastante, ¿no? Pero el Festipulenta ya es como que está el Festipulenta y el Zaguán, hermanos así, total. Bueno. Ahí va, me hacen todo señas. Lau, señas. Bueno, la idea era hoy poder entrevistar a Juan Manuel Strasburger, que es uno, junto con Nicolás Lantos, son los organizadores del Festipulenta. Y como, bueno, esto ya cumple 5 años, viene el Festipulenta volumen 22, dijimos, bueno, hablemos con él, que quién más que él para que nos pueda contar un poco. Bien. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, che? ¿Todo bien? Todo tranqui. La verdad es que estábamos con muchas ganas de que, nada, de hablar un poco de este Festipulenta y de los Festipulentas en general. ¿Cómo viene la organización? ¿Ya está todo cerrado? Sí, ya está todo cerrado. Bueno, son las semanas previas, son siempre bastante movilizantes, porque lo que hay que lograr es que el Festipulenta, bueno, tenga visibilidad, que aparezca en la mayor cantidad de lugares posibles, que la banda de afuera que en general traemos pueda tener algunas entrevistas, así vale la pena también su visita a nivel de difusión y de prensa, que bueno, y después las cuestiones operativas, viste, que haya que puedan poner de acuerdo las bandas con el tema del backline, la gente que labura alrededor de Festipulenta, bueno, convocarla para que se comprometa para esta edición. Y bueno, los nervios y la buena onda, ¿no? Siempre. Igual esto, ¿no? Que el Festipulenta, como que ya a esta altura, número 22, como que camina solo. Tampoco es que necesita tanta promoción, ¿no? No, pero siempre viene bien hacer las cosas que hay que hacer para que funcionen, como para que no nos agarre un martes 13 y ante cualquier situación, ante cualquier problema, poder responder bien. Y disculpen, que estoy por estornudar. Estornuda tranquilo. Disculpen. Y bueno, y ante cualquier contratiempo, poder responder a la altura de circunstancias. Es un festival que, si bien es under, se ha hecho a pulmón, la gente espera que las cosas salgan bien, ¿viste? Entonces, que se cumplen los horarios, que no haya algún tipo de problema organizativo, para que después alguien diga, no, pero sí, fui al Festipulenta y arrancó a cualquier hora y... No, pésimo. Bueno, no nos gusta eso. Siempre lo tratamos de evitar. prácticamente hemos cumplido casi siempre. Sí, sí. Alguna vez algún problema habrá habido, pero bueno, son 5 años, entonces. Pero la verdad que buscamos que eso no pase, ¿viste? Juan, hoy, ahora en esta edición se presenta una banda de afuera, de Chile, ¿no? Perroski. Sí, exactamente. ¿Y qué onda? ¿Qué onda con Perroski? Ya ¿es la primera vez que vienen a tocar acá a la Argentina? No. Perroski es una banda que arrancó a principios del 2000. Uh-huh. Es un dúo de guitarra, batería, de dos hermanos. Le agregan alguna armónica y, bueno, obviamente canta el guitarrista. Muy cruda, simple, uh-huh, que vuelva al rock and roll básico, pero con pocos elementos. Y con algún toque así desde de las altas cumbres ahí de los Andes, ¿no? Pero ellos ya han venido muchas veces acá, desde el 2006 que vienen cada tanto. Han tocado en Niceto, han tocado en diferentes lugares. Hace 3 años que ya no venían. Tienen su público, que un poco es el que por ahí en su momento veía a Los Álamos, o a Norma, o a Mueva, que es una banda también, uh-huh, de esa época. Y tienen su público. En el Festipulenta nunca habían tocado, y con Nico siempre decíamos que era una banda que nos encantaba y queríamos invitarlos. Y bueno, se pudo lograr esta vez, porque bueno, los pasajes son muy caros, uh-huh, y son extremadamente caros. Bueno, sí, pero pudimos hacer una movida como para que traerlos. Y bueno, ese es el debut. Para el público de Festipulenta, para muchos del público es la primera vez que lo van a ver. Para otros no, otros sí los conocen ellos aparte. Tienen 6 discos, o sea, tienen 4 discos de estudio, 2 EPs. Los produjo, un disco de ellos los produjo John Spencer, de John Spencer Blues Explosion, que es, bueno, no sé si lo conocen, pero es una banda que fue la que anticipó toda esa vuelta al rock, que después tuvo White Stripes y todo eso. Bueno, John Spencer la tuvo desde un poco antes, ya en los 90, tenía esa cosa de era un trío muy poderoso, que una vez tocó el Cemento, año 99. Ah, mira. Y que recupera con sonido más moderno, pero recupera las raíces del rock, ¿no? Bueno, ese tipo era el ídolo de estos pibes y una vez los conoció y accedió a producirles, les produjo todo un disco. Ellos a su vez han tocado en festivales de todo el mundo, o sea que es una banda experimentada que a la vez tienen la humildad de venir acá y en vez de no pretender de, digamos, el super tratamiento de que justamente logró todo eso, sino que se van a adaptar a la condición del resto de las bandas. Del Festipulenta. Claro, que es digna y todo lo que vos quieras, pero porque siempre se les paga las bandas y todo, pero no es lo mismo que el nivel que por ahí ellos tienen cuando van a un festival afuera y todo. Pero ellos están re contentos de venir, como dije, son humildes, son pibes muy copados. Recomiendo mucho la música, realmente. La pueden encontrar ahí en el Bandcamp de ellos, está todo, están toda entera. Vamos a buscar para escuchar. Che, sí. Juan, ¿y hay alguna otra banda que sea la primera vez en el Festipulenta? Sí, hay varias, siempre en cada edición hay alguna banda que debuta. Sí. Eso está bueno. Y en este caso tenemos, es una edición de 3 días. En el primer día debuta una banda llamada Toquelau. Sí. Que es una banda de la zona sur de Drogué, una banda de melodías pop, con un poco de... remite a las viejas melodías de rock nacional, pero hecha por unos pibes así de barrio. Uh-huh. Con mucho sentido melódico, muy buena, muy muy buena, el cantante toca el teclado. Sacaron un par de discos, el segundo es maravilloso, se llama La Escalera, lo recomiendo mucho, son canciones que te pones a cantar al toque. Ah, buenísimo. Bueno, ellos son de zona sur, eso es Toquelau. Y después, en el segundo día, bueno, debuta Perroski, también Sombrero, que es una banda que mezcla un poco de la estética western con la quebrada y el altiplano. Tienen un bombo, charango. Ah, algo para ver. Sí, está buenísimo. Están con ponchos. Está muy buena. Lograron traer todo eso cuando uno va para el norte y está como influido por todas esas imágenes y ese estado de ánimo. Ellos son de Capital y ellos venían de una banda llamada Furies, que era más espacial, más instrumental. Bueno, tiraron para otro lado. Y metieron un par de cosas medio western también, uh-huh, porque no es una pureza, sino es una mezcla. Bueno, ellos van a sacar un disco muy lindo también, que lo recomiendo mucho, se consigue también, todo se consigue ahí en internet. Uh-huh. Ellos también tocan ahí, junto con Gualicho Turbio, que es una banda, uh-huh, del oeste, la banda paralela de los chicos de Ricky Ricky Tabe. Eso te iba a decir, los de Gualicho Turbio son los chicos de la Ricky. Exactamente, son dos de la Ricky más un armoniquista. Ajá. Todas las bandas del sábado son bandas con formaciones atípicas. ¿Por qué? Porque arranca Gualicho Turbio, que es una guitarra, el que toca la guitarra además toca parte de la batería, digamos, con los pies. Ajá. Y canta. Bien. Y después está un cantante que toca la armónica. Juanjo, ¿no? Sí, Juanjo. Ajá. Y después hay un armoniquista que nada más que toca la armónica. O sea que hay dos armónicas, dos, tres voces. Dos armónicas. Sí, algo medio... Es súper blusero, es muy parecido a Joe Spencer Blues Explosion. O sea, lo que hace Joe Spencer Blues Explosion es recuperar esa cosa de blues y la vuelve y la produce en forma más alternativa, como más punk, más podrido, más saturado, pero con ritmo de blues, ¿no? Eso hizo John Spencer en su momento, en los 90, todo. Bueno, tanto Perroski como Gualicho Turbio son muy inspirados por eso, entonces los juntamos, no se conocen, pero los juntamos, ya les estuvimos hablando, mirá, tenés que no te puedas perder a Gualicho Turbio, le decimos a los Perroski y a los Gualicho Turbio le decimos no te puedes perder a Perroski, bueno. Bueno, ellos después tocan al principio, ¿no? Es una banda muy buena también, que debuta y que es la banda como más paralela a Ricky Ricky Tabe, que es la banda principal, que es otra onda, más experimental, sí, más progresiva. Que también ya han tocado en el Festival. Ya han tocado, sí. Tienen también sus varios discos. Es otra cosa, ¿no? Más progresiva, más rock nacional de los 70. Es otra cosa. Sí, muy lindo también, pero es otro plan. Acá es blues mezclado con punk, mezclado con zapada, así. Pero concreta, ¿viste? Con mucha espiritualidad, medio hasta Robert Johnson, ¿viste? Aparece el diablo en cualquier momento. Bueno. Ellos tocan con Perroski, que es batería y guitarra, nada más. Después viene, en el medio viene Sombrero, ajá, que como les decía, es una guitarra, un charango, una trompeta, un bombo legüero y un par de voces. O sea, el sábado va a ser flash. Sí. Y cierra Fútbol, que también tiene una formación atípica, porque es guitarra, batería, violín. Y violín, claro, que también ya tocó en el Festipulenta. Sí, Fútbol es son de clásico. La casa, sí. Sí, son ellos también, son muy, están muy pegados al Zaguán también. Sí. Así que bueno, fecha el sábado así, de las cuales debutan tres. Y para completar la pregunta, el domingo está debutando una banda que se llama Brillos Pajaritos Zombies, que es una banda de indie guitarrero, con momentos noise y digamos, estilo Sonic Youth y esas cosas, que también nos gusta mucho. Y bueno, ellos van a estar abriendo la fecha el domingo, que completan Paoletti, Valentina de los Volcanes y Rifle. Y Rifle. Juan Manuel, Agustín, sí, te habla. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien. Lo primero es solo un comentario, que las bandas que nombraste en el Día del Medio confirman una tendencia que veníamos hablando hace algunos programas de dejar de lado al bajo, al bajista. Me parece que hay como una tendencia hacia eso en algunas bandas. ¿Va a desaparecer? Y la pregunta concreta es después de 22 festipulentas, sí, que si vos tuvieras que hacer una crónica, digamos, desde el comienzo hasta ahora, de cambios que hayas visto entre las bandas o alguna continuidad, ¿qué dirías? La principal me parece que es que muchas de las bandas que arrancaron hoy están mucho más asentadas y tocan para más gente y están más seguras de lo que hacen y están sacando mejores discos que al principio. Son varios casos. Esa me parece que es la principal. La otra característica, ajá, que también noto es que muchas de esas bandas que no tenían visibilidad en Capital, que por ahí tocaban en La Plata o en Zona Sur y les costaba salir en Capital, hoy son reseñadas, son apreciadas, tienen su lugar acá, tienen su gente que las va... Gente tenían igual, pero tienen, bueno, más, ajá, gente y tienen más, digamos que la prensa especializada, la más oficial, no le quedó otra que darles bola. Entonces, bueno, eso está bueno porque se abren más lugares de difusión y más lugares de reconocimiento. Eso es muy importante, que lo que vos hacés, no te digo que hablen bien de lo que vos hacés, pero por lo menos que hablen, ¿no? Es importante. Y eso creo que es la principal diferencia. También se han abierto otros lugares que hacen que repliquen un poco un ambiente que para mí el rock tiene que tener un ambiente un poco no tan perfecto y esponsorizado, ¿viste? Es un poco el eslogan o la frase que acompaña al Festipulenta desde el principio, sí, ¿no? Claro. A mí no me molesta que un... Que, a ver, no es que no me moleste, pero si yo voy a un mega festival y está todo sponsorizado, no me gusta, pero lo entiendo, digamos. Lo entiendo, lo puedo comprender. Pero lo que ya me hace mucho ruido es que si voy a un lugar supuestamente independiente o supuestamente under o supuestamente indie, ya todo, también está lleno de marcas. Entonces ahí ya digo, pará, no. Y acá no necesitas las marcas, ¿para qué querés tanta? Y eso es lo que pasaba antes, que todo lo que era lo indie estaba como muy, en Capital, estaba muy pegado al evento, a la cuestión del estatus y todo eso, ¿no? A diferencia de lo que ocurría fuera de la Capital. Entonces lo que hicimos un poco es traer ese espíritu original del indie americano, porque en Estados Unidos el indie siempre fue surgido de las universidades, en los sótanos. La gente, los pibes que tocaban, hacían grabaciones propias, caseras, por fuera de los grandes sellos, y después las terminaban difundiendo en radios universitarias. Ese es el espíritu original de lo que se llama indie. Y acá era como, era lo contrario, era una etiqueta para tener estatus, y una cosa es no. Claro, bueno, entonces es nosotros, como traerlo a la semilla, origen. Claro. Al origen que aparte que no estaba tan lejos, porque no había que irse hasta Los Ángeles para conseguirlo, sino que estaba acá nomás. La Plata, el tren, sur. Tomabas el tren, llegabas al Tío Bizarro o a Pura Vida y estaba ahí. Bueno, lo que hicimos fue dar un espacio acá en Capital, que aparte aparecieron otros festivales también que son en sintonías parecidas, ¿no? Gente que está haciendo cosas parecidas a las que nosotros hacemos. Como un festival que, perdón Juan Manuel, un festival que estamos organizando nosotros que tiene características... Mirá, muy similares, digamos, que es el... ¿Cómo se llama? Se llama Festimam, como el programa. ¡Ah, Festinan! Sí, no. Mam. Nan es el de la revista Nan. Claro, sí. Nosotros somos Mam con M. Y tenemos muy buena relación con los chicos de Nan también, igual. Bueno, mirá, qué bueno. Después pasame, si podés, el Festimam, pasámelo... Le pido a Laura que me pase la información. Sí, después te voy pasando todo por... Bueno. Te pasamos todo por mail para invitarlos también a que vengan. La verdad es que nosotros estamos medio cortos de tiempo ya, pero teníamos muchas ganas de entrevistarte, de hablar. Nos quedamos con muchas ganas de preguntarte varias cosas más sobre el compi. Sí, hay que invitarlo al estudio. Sobre el compi pulenta, sobre la hora pulenta, sobre todo, pero bueno, nada. Claro, claro. No se preocupen. De verdad, muchas gracias por la buena onda, por la entrevista, y vamos a estar en el Festipulenta. Los vamos a invitar al Festimam para que vengan y en algún otro momento te invitamos al piso para poder charlar un poco más relajados y que hablar de varias cosas más. Dale, no hay problema con hacer una entrevista en el futuro, puede ser para el próximo festival, no hay problema, las cosas se pueden, es mejor charlar de a poco, pero bien. Y lo del festival es importante porque, viste, nosotros en realidad somos periodistas, es nuestro trabajo de todos los días, y está bueno tener esa información, como porque aparte yo la uso, o sea. Y aparte, pueden surgir entrevistas, o sea, un montón de cosas. Totalmente. Así que agradezco mucho la charla. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Manuel. Estamos en contacto. Dale, un beso grande y un saludo a todos ahí. Gracias. Chao, Juan Manuel, gracias. Nos esperamos. Gracias, chao. Un grosso, bien, Juan Lago, Manuel. Un grosso, Juan Manuel, para mí es uno de los tarea. Que más sabe. Sí, acá me están, dale, vamos. Pero bueno, nada, es una persona, para mí, del indie local, es una de las personas que más sabe. Así a tenerlo en cuenta. Los sábados por Nacional Rock, de 14 a 16, la hora pulenta. Bien. Y el 15, 16 y 17, Festipulenta en el Zaguán Sur, Moreno 2320. Mira vos, lo dijo como enojada señalándolo a todo con el dedo índice. No se vayan a olvidar, ¿eh? No. Vaya para la casa. Ahí, ¿eh? Vaya para la casa, vaya Festipulenta. Bien, vamos a la tanda y volvemos con más MAM Latinoamérica.